Venimos trabajando mucho sobre la agroecología, porque creemos que es, la agroecología es uno de los ejes fundamentales en nuestra producción y en nuestra forma de producir. Venimos desarrollando herramientas para trabajar la agroecología y a su vez es nuestra forma de producir en las comunidades campesinas indígenas. Y para eso también nos venimos desarrollando herramientas y formándonos en la agroecología. Y para eso tenemos nuestras escuelas de agroecología y las escuelas campesinas que nos formamos en la agroecología. Porque también creemos que la agroecología es la forma que en la producción, el modo de producción que va a salvar, digamos, al mundo del hambre y también, bueno, de las catástrofes, ¿no? Porque el modo de producir que hemos desarrollado y que venimos desarrollando las familias campesinas durante años, y también nos formamos porque es necesario, digamos, siempre el campesinado y lo indígena siempre se lo ve como algo atrasado, ¿no? Eso lo tratan todo el tiempo de implementar y el sistema capitalista, decir que lo campesinado y lo indígena es atrasado. Nosotros creemos que estamos convencidos y desarrollamos que es un modo de producir, y para eso nosotros nos formamos y desarrollamos herramientas en ese modo de producir. Y no solamente nos formamos nosotros como familias campesinas indígenas en la agroecología para producir nuestros propios alimentos, alimentos sanos, de una forma de vida y una relación con la naturaleza y con la tierra, sino también una de nuestras lemas es nosotros le damos comer al pueblo, porque no creemos que solamente la agroecología tiene que estar en función de las familias campesinas y solo para el beneficio de las familias campesinas indígenas, sino es necesario que ese modo de producción y esa forma de producir alimentos tiene que estar al servicio de los pueblos y tiene que llegar a las ciudades.